Muy buenas noches con el caos dialéctico de Megadeth, Dialectic Chaos, canción que daba inicio a su 12º disco de estudio del año 2011, Engadget. Ha dado comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero, dedicada en este caso al heavy metal instrumental. Pues decir que ayer martes me acerqué a la Sala López, a la Sala King Kong, a ver el concierto de los americanos Karma to Burn, grupo de West Virginia que practica un stoner instrumental muy competente, y la verdad es que dieron un auténtico conciertazo lleno de energía y potencia. Y es por ello por lo que me apetecía seguir con esta dinámica instrumental y esta noche pinchar unas cuantas canciones instrumentales de grupos clave en la historia del heavy metal. Todo lo que va a sonar a continuación va a ser sin voces, pero con todos los instrumentos atronando. Pues decir que Karma to Burn es un grupo ya veterano, nacieron a mitad de la década de los 90 y ya han editado 7 discos, y salvo el primero, todos con la impronta de ser álbumes instrumentales. Ayer después del concierto me pillé su último álbum en vinilo, un EP de 5 canciones titulado Mountain Cazar, el cual además tuvieron el detalle de firmármelo en el camerino, la verdad que unos chavales, unos señores muy majos, muy agradables. Y bueno, pues para seguir con el despegue de este programa, vamos a pinchar una canción de este álbum, concretamente la que da inicio al mismo, titulada 62. Ahí estaba ese vinilo que no quería entrar. Entró. We'll be right back. Pues ahí estaba Karma to Burn, este 62, la canción que da inicio a su último álbum de este año 2016, Mountain Cazar, y esperemos a los buenos de Karma to Burn verlos próximamente por aquí, por Zaragoza. Y bueno, si de canciones instrumentales clave en la historia del heavy metal hablamos, tenemos una cita obligada con los Iron Maiden, los cuales en sus primeros años editaron unos temazos que han quedado como auténticos himnos de la doncella. Ahí estaba ese Transilvania de su primer álbum homónimo, su Lost Fair Wars, Vijorra del Power Slave, o la canción que va a sonar a continuación, Gengis Khan, que aparecía en su segundo e inolvidable álbum del año 1981, Killers. Después de escuchar este Gengis Khan de los Maiden, es el momento de darnos un buen chute de buen thrash metal con uno de los más grandes, los alemanes Destruction, que hay que decir que además que estarán por el estado este próximo mes de septiembre, acompañados nada más y nada menos que por Flossan and Jepsam, Enforcer, que sonarán después, y las brasileñas Nervosa, en una gira conjunta de lo más apetitosa para los amantes de los sonidos más duros. Yo desde luego intentaré ir, y si es así, os lo contaré. Vamos a situarnos en el año 1986, cuando los alemanes de Destruction editaron su segundo larga duración, Eternal Devastation, el cual contenía el temazo instrumental que va a sonar a continuación, esto es Upcoming Devastation. We'll be right back. pues ahí estaban los Destruction con su upcoming Devastation. Decir además que los Destruction están ya con su nuevo álbum Bajo el Brazo, que ha salido recientemente, su fenomenal Under Attack, disco pues del cual próximamente pincharemos alguna canción. Bueno, pues después de esta buena dosis de thrash metal que nos hemos dado antes con los Destruction y sin salir de Alemania, es el momento de calmar un poco el ambiente para pinchar la canción quizás más elegante de todo el repertorio de esta noche. Hablamos de la canción instrumental por antonomasia de los Scorpions, Coast to Coast, aquella maravilla contenida en su álbum del año 1979, Love Drive, y que ha sido interpretada, como no, en la reciente gira que han hecho los alemanes por el estado y cuyas crónicas están siendo excelentes. Vamos a escuchar a los Scorpions con esa maravilla que es Coast to Coast. We'll be right back. después de los Scorpions y en este programa que esta noche estamos dedicando al rock instrumental, eso es, preferentemente al heavy metal instrumental, pinchando canciones de grupos más o menos conocidos, algunos icónicos y siempre canciones sin voces, pero con esos instrumentos ahí atronando aquí desde la madriguera de Radio Topo, pues bueno, toca pinchar una canción del único grupo español que va a sonar en el programa de esta noche. Hablamos de los Barón Rojo, autores de la canción que da nombre al programa Cuerdas de Acero y autores también del álbum más icónico de la historia del heavy metal hispano, El Volumen Brutal, que editaron en el año 1981 con el sello Chapa y que finalizaba de una manera magistral con aquella canción instrumental que a la postre se ha convertido en una de sus canciones más emblemáticas, como no. Hablamos de esa fantástica El Barón Vuela sobre Inglaterra y vamos a ver qué tal entra este CD que me estaba dando ahora algún problemilla. De Madrid con los varones, nos vamos a ir a Nueva York para pinchar una canción de quizás el disco más flojo y extraño de la época clásica de los Kiss. Hablamos de ese Music from the Elder, disco producido por Bob Ezrin y editado en el año 1981, ya sin Peter Criss y con Eric Carr en las labores de batería. Si uno rebusca en este álbum, se encuentra con cosas bastante salvables, como la canción que cerraba el disco I, que ya ha sonado en anteriores Cuerdas de Acero, o la canción anterior a esa que hablamos antes, I, un tema instrumental compuesto por el gran Ace Frehley y titulada Escape from the Island. We'll be right back. pues a continuación, después de los Kiss y sin dejar Nueva York, vamos a pinchar una canción de un personaje, yo diría, entrañable, el gran Eddie Fingers Ojeda, guitarrista de los neoyorquinos Twisted Sister, el cual en el año 2005 editó un disco en solitario como Eddie Ojeda, titulado Ashes to Ashes, pero en el que estaba acompañado por sus colegas Dee Snider, Ronnie James Dio o Rudy Sarzo, entre otros. En aquel álbum aparecían varias canciones instrumentales en las que el bueno de Eddie mostraba toda su maestría con el instrumento de las seis cuerdas. Y vamos a escuchar una de ellas, la segunda del disco y que da título al mismo, Ashes to Ashes. Fenomenal este Eddie Fingers Ojeda, este Ashes to Ashes. Eddie Ojeda, quizás el personaje más entrañable de los Twisted Sister. Y bueno, hemos estado en Nueva York con Eddie Ojeda y con los Kiss. Y ahora es el momento de viajar a la costa oeste de los Estados Unidos, concretamente a San Francisco, para pinchar una canción de otro de los reyes en la composición de canciones instrumentales, en este caso intrincadas y casi progresivas. Hablamos de Metallica, los cuales en sus primeros álbumes nos deleitaron con unos temazos de auténtico thrash progresivo, con aquellos de Call of Cthulhu de su Ride the Lightning, Orion de su Master of Puppets, o la que va a sonar a continuación, Chuli Fish to Die de su monumental And Justice for All. Podríamos pinchar cualquiera de estas tres que hemos nombrado, pero he decidido pinchar la del Justice, quizás porque es menos conocida. esto que va a sonar es Tulifis Chudai. Thank you. 10 minutos casi de temazo, este To Live Is To Die de Metallica, que aparecía en aquel And Justice For All. Y bueno, ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche y vamos a dar un cambio de ritmo musical al mismo para después de Metallica pinchar una canción del grupo sueco Enforcer, un grupo de heavy metal clásico muy de la vieja escuela y que estuvo en Zaragoza hace unos meses acompañados de Wolf. En lo que recuerdo fue una auténtica noche de heavy metal que se alargó más allá del concierto por los bares de la zona heavy. Me acuerdo que se formó un ambiente impresionante. En aquel concierto me pillé el último álbum de Enforcer en vinilo, su From Beyond, y aquí me lo he traído para pinchar la canción que abre la segunda cara del mismo, esa fenomenal Hungry Day Will Come, con unos riffs muy muy en la onda de Iron Maiden. Ahí van los Enforcer. temazo, este Hungry de Wilcom, el cual ha sonado en vinilo, la canción que aparece en el último álbum de los suecos, Enforcer From Beyond. Este vinilo me lo compré en su último concierto en Zaragoza, y la verdad es que para todos aquellos aficionados al heavy metal clásico, es un grupo muy muy recomendable. Esta canción ha sonado como la penúltima canción del programa de esta noche, y bueno, ya solamente nos queda despedirnos, emplazaros hasta el próximo miércoles, hasta el próximo programa, y pincharos pues la última canción con las que os vamos a dejar y vamos a finalizar el Cuerdas de Acero de esta noche. Vamos a dejar con uno de los más grandes, os vamos a dejar con AC/DC. Nos vamos a ir al año 1986, cuando los australianos editaron aquel Who Made Who, disco que pertenecía a la banda sonora de aquella película dirigida por Stephen King, Maximum Overdrive, que aquí en España se tituló como La Rebelión de las Máquinas. En aquel álbum, que básicamente era un disco recopilatorio, aparecían tres canciones inéditas, la que daba título al disco y lo abría, Who Made Who, y dos canciones instrumentales, DT y Chase de Ace, que yo creo que son las dos únicas canciones instrumentales de la historia de AC/DC. Pues con Chase de Ace, de este Who Made Who, os vamos a dejar hasta el próximo miércoles.